Cine Eufórico. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufórico. El gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 65. Con ustedes, como es habitual, Carlos Chávez y Víctor Luna, un servidor. En esta ocasión hablaremos de algunos estrenos de la cartelera comercial de Netflix, de la cartelera de Amazon y también una película que rescataremos de las salas de cine que también tuvimos oportunidad de ver. Bienvenidos a este su programa Cine Eufóricos Podcast. Ya saben que pueden encontrarnos en Twitter, arroba Cine Eufóricos, en Instagram también, arroba Cine Eufóricos, Carlos Cine Eufóricos en Facebook, y pues saben que pueden escucharnos en iTunes y en Spotify. Búsquenos como Cine Eufóricos Podcast. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Víctor, amigos Cine Eufóricos, un gusto estar aquí de vuelta. Episodio 65, Víctor, como nuestros años. Como los años que tú tienes, 65. Así es. Porque, pero aquí estamos hablando de cine. Güey, porque ya me siento de esa edad cuando de plano ya veo las cosas que salen cada semana y me doy cuenta que ya nada me gusta, cabrón. Ya sé. Pero es que me preocupa el hecho de que pasan semana tras semana, vemos los estrenos de Netflix, que Netflix es, lamentablemente, para bien o para mal, no quiero también decir que es lamentable, no, para bien o para mal, es el punto de partida del termómetro de lo que es ahora ya la cartelera comercial. Sí, definitivo. O sea, ahí es donde se puede ver qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no le gusta. Sí. Y por un lado está padre, porque anteriormente el termómetro que usábamos aquí en Cine Eufóricos, pues era ir a la sala de cine, sí, al día de estreno, y ver qué tanto se llenaba la sala, cuál era la... qué tanto tosía la gente, güey, a lo largo de la película, qué tanto se salía al baño la gente, qué tanto se quedaba ahí sentada... viendo la pantalla sin chistar. Y decías tú, güey, había ocasiones hasta que la gente aplaudía, Víctor. Nos llegó a tocar aplausos, sí, al final de películas. Sí. Y decías tú, órale, este es el termómetro. Ahora no, ahora es más sencillo. Entras a Netflix, vas a la cinta de los 10 más vistos en México. Uh-huh. Y ahí te das cuenta de lo que a la gente le gusta. Definitivo. Y cuando ya te das cuenta que a lo que a la gente le gusta, güey, te parece chafísimo y no te gusta, y dices tú, sí, sí. Entonces, ¿qué onda? O sea, pero nada. Bueno, precisamente por eso hoy hablaremos de una de las películas más vistas de la cintilla de Netflix, uh-huh, del Top Ten. Y una de las series más vistas también así de la cintilla. Así es. Vamos a hablar de Tigre Blanco, una película que nos llega desde la India, también en un estilo muy hollywoodense. No, no hay que decir tampoco que es Bollywood esto. No, para nada. Tenemos también el estreno, bueno, ya un poquito, ya lleva varias semanas en las primeras posiciones, que es la serie de Lupin para la banda. Porque ese es Lupin, es Arsène Lupin, ¿no? Así es, el personaje. Así es, y hablaremos pues de un par de estrenos más, uno que es La Excavación, protagonizada por... ¿cómo se llama este? Bueno, Ralph Fiennes. Ralph, ¿no?, Fiennes, y está Carey Mulligan. Carey Mulligan, una película de época, ¿no? Y Lily James. Ambientada... en los años... Antes de la Primera Guerra Mundial. Exactamente, ¿no?, cuando explota la guerra, pues como tal, en Inglaterra. Uh-huh. Ajá. Y hablaremos de una película española, un thriller de que llega desde España, que es Bajo Cero. Uh-huh. Y hablaremos de un estreno de Amazon, que es Una Noche en Miami y Medios Hermanos. ¿Y cuál es la película de la cartelera comercial de cine? Precisamente esa. Medios Hermanos, ¿no? Sí, es la que está por ahí, Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez, oye, un viejo conocido, viejo conocido. Pues mundialmente conocido, pues por la serie de películas del mismo tipo y el mismo personaje que ha hecho siempre. Sí, eso sí es. Pero pues bueno, ¿qué te parece si arrancamos con Tigre Blanco, Carlito? Tigre Blanco, Víctor, pues mira, una película de un director que ha hecho toda su carrera prácticamente en Estados Unidos, sí, ¿no? Un director hindú que ha hecho su carrera en Estados Unidos y apenas tiene su primera película como tal, uh-huh, con producción, bueno... Producción, no, digo, es dinero de Netflix, claro, ¿verdad? Claro. Pero producida hecha dentro de su país, dentro de la India, llamada Tigre Blanco. Una cinta que yo cuando vi el avance, yo me esperaba una cosa completamente diferente a lo que termina viendo, Víctor. Debo admitir que mientras la veía no podía sacarme de la cabeza pues la película de Slumdog Millionaire de Danny Boyle. Uh-huh. No me la podía sacar de la cabeza. Digo, y porque tiene muchas particularidades que comparten. Y algunas críticas que la comparaban hasta con Goodfellas. Digo, ya, eso ya. No. ¿Por qué? Pues a lo mejor por este ascenso y caída, ¿no? Así pasa con la crítica muchas veces. Hacen unas comparaciones muy mafufas. ¿Qué pasa, Víctor? Retráctate. Es más parecido a Slumdog Millionaire porque pues vemos a un chico pues de un barrio pobre hindú que por azares del destino, por un azar un tanto ahí fantasioso, pues de alguna manera, y tal vez hasta increíble, como sucede en Slumdog Millionaire, logra salir de su situación. Pero, bueno, primero, ¿de qué va la película, Víctor? Pues precisamente así como tú lo cuentas, es una historia de ascenso de un héroe particular muy sui generis. Muy sui generis. Un personaje que pertenece pues a este sistema de castas, creo que todavía vigente en la India, ¿no? Que a fin de cuentas la película pues es el meollo del asunto. Sí. O sea, la lucha de poderes, de castas, la lucha social. Un personaje que vive sumido en la pobreza, ajá, pero que tiene ambición, pues. Sí. O sea, que precisamente busca la manera de salir, de escapar de su situación. Y que él está consciente de que derivado de este sistema de castas que tú dices, que aquí en México lo veríamos más bien como niveles sociales, uh-huh, él sabe cuál es su lugar en la sociedad y sabe también que está condenado socialmente a vivir y morir en esta pobreza, y pues siendo vejado por sus patrones, por sus amos. Ahora, la película nos cuenta su historia en flashback, ¿no? En flashback. O sea, nosotros lo conocemos cuando él ya triunfó, ¿no? Sí, porque él no está de acuerdo en que este sea su destino. Uh-huh. O sea, él dice, es que yo no lo acepto, no, uh-huh, quiero que sea mi destino. Y tiene que haber una manera de salir de esta pobreza. Y máxime, Víctor, que la película, como tú dices, empieza pues sin extrema res. Empieza desde adelante. No desde adelante hacia atrás. No, pero del final. Pero comienza con ya el tipo rico. Sí. Bien vestido, sí, bien, sí, peinado, con los dientes ya blancos. con una historia medio mafufa ahí de un mail, de una escritura de un mail a... Sí, porque se entera que va a venir el primer ministro chino. Así es. Y tomando en cuenta que China, según lo que él explica y pues lo que todos sabemos, el futuro es café y amarillo. Dice que el futuro es café y amarillo porque pues... Y sí, es cierto, en cierto motivo, porque... Pues ya la gran economía emergente pues es la China. Ajá. O sea, China va a ser la que domina el mundo en los próximos años. Bueno, que se viene diciendo eso desde hace 5 o 6 años, pero, ajá, se sigue diciendo, va a, ajá, ser la que domine. Entonces este tipo se entera, ya pues en un estatus social empresario, ya con dinero, se nota, escribiendo desde su Apple Mac, se entera que va a venir este primer ministro chino y se le ocurre mandarle un mail contándole su historia, diciéndole, oiga, yo soy un emprendedor, un empresario, pero yo no emprendí de la manera, pues, normal. Así es. Yo emprendí de una manera curiosa, de una manera diferente, arriesgada. Así es. Y de hecho tiene a un lado un papel, que ese es donde empieza como a atraparte la película. Uh-huh. Tiene un papel en la mano mientras escribe el mail, donde se le está buscando por asesinato. Así es. Y en el micro que escribe dice, y de hecho hasta he sido buscado, soy buscado por asesinato, uh-huh, y aún así soy una persona empresaria, sí, tengo dinero y pues soy el futuro y la chingada. Así entonces es. Fíjense y es ahí en cuando, mí. Cuando vemos que una persona que explica cómo fue criada principalmente para servir, ajá, para ser el sirviente de una clase privilegiada, vamos a ver cómo esta, ajá, persona logró conseguir, exacto, esta empresa. Exacto, ¿no? Y ahí es donde tú dices, ok, porque los primeros 20 minutos de la película te deja muy claro, de una manera bastante buena. La película, en cuanto a su producción, a mí me parece muy buena. Sí. La actuación de este actor, que yo lo desconocía y creo que todo el mundo lo desconocía, muy buena. Sí, y que se ha llevado varios premios, ¿no? Sí, ha ganado premios. Creo que su nombre es Adarsh Gurav. Ajá, ha ganado premios y no lo dudes que vaya a tener nominaciones al Oscar, ¿eh? No lo dudes, porque... Sería curioso. A mí me parece una actuación... sobresaliente en el sentido de que es una actuación muy, muy natural, demasiado natural. Hay momentos en los que dices, esto no es una actuación, realmente el tipo es así. Porque sí es muy natural sus gesticulaciones, sí. Su forma de hablar, sus reacciones, es muy, muy natural y eso hace que te atrape la película. Y eso, aunado, sumado a que, y es aquí donde yo comencé a compararla con Slumdog Millionaire. La película se encarga de ser toda una epopeya de lo que es la vida rural, la vida citadina, los problemas, la cuestión social. Uno esperaría. La cuestión cultural de todo lo que rodea la cultura hindú. Uno esperaría que eso fuera la película. Ajá, no, una al principio, épica sobre ella. Exactamente, al principio eso parece, sí. Y eso te vende. Y dices tú, ok, esto va a ser muy interesante porque aderezado de toda esta cultura, de todas estas referencias culturales, nos van a contar una historia estilo La Vida de Pi, cabrón, estilo Slumdog Millionaire, donde dices tú, güey, no manches, al final me blown mind, cabrón, o sea, me explotó la cabeza de decir, güey, no manches, qué gran historia, güey, cómo llegó a ser rico, puta sí, madre. Sí, porque como tú dices, o sea, la producción se ve hollywoodense. Sí, se ¿no? ve, o se sea, ve, sí, sí, sí. Y tú dices, o sea, no estoy viendo Bollywood, no estoy viendo una película independiente, no estoy viendo ese tipo, estoy viendo Que eso parecía cuando vimos repente, el avance y cuando supimos de la película. Sí, sí, sí. Sí, pero definitivamente la película, en primer lugar, creo que no se define como tú bien lo dices, otras películas sí lo hacen, creo, por ejemplo, Slumdog Millionaire tiene muy claro qué quiere contar y cómo lo quiere contar. Creo que en esta película, desde el principio, uno no sabe si está viendo realmente un drama o una comedia negra. Exacto. O una comedia ligera o de qué va esta película, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el tono en el que tengo que sumirme para asimilar lo que estoy viendo? Sí, pues. y esa falta de tono es un lastre que en la segunda mitad de la película, y sobre todo con la duración, terminan tirándola al piso. Porque la primera mitad, ok, toda la primera mitad estás como esperando, o la película te está preparando, o tú estás ideando en tu mente que algo sorprendente va a pasar. La segunda mitad de la película es un alargue realmente innecesario de monólogos que son redundantes sobre la misma cosa de lo de castas, de lo que no quiero estar aquí, que mi amo, que él no vale más que yo malo más que él, que bla bla bla. Empieza a haber una repetición de monólogos y de discursos tan extensa y tan cansada. Y todo esto, tú, en algún tipo de esperanza que tienes todavía a esas alturas de la película, dices, ok, está bien los monólogos, tal vez debajo de los monólogos este cabrón está todavía ideando un plan macabro, maquiavélico, sorprendente, mágico, musical, güey, para llegar a donde al principio nos muestran que está. Sí, y sobre todo vaticinas eso precisamente por el tono de la película. Exacto. Porque tú dices, este personaje sufre todas estas vejaciones, pero en algún momento tiene que hacer algo drástico, exacto, drástico, ¿no? Para llegar sorprender a donde vimos al principio de la película. Y la película tiene... Y fíjate que hasta la misma película te dice, güey, hasta aquí hay un cortón y de aquí de adelante va a ser diferente. Sí, sí, sí. Porque hay una parte donde el mismo personaje dice... cuando está escribiéndole, porque todo es en flashbacks, está escribiendo, mientras que la película se sucede, él sigue escribiendo este dichoso mail, y dice, a partir de aquí, señor ministro chino, la historia se vuelve muy oscura, muy oscura, y tú dices, puta madre, güey, a partir de aquí, ahora sí se viene lo bueno, güey, échamelo, quiero ver que se vuelva oscura esta película, con un accidente que ahí pasa. Una muerte pasa ahí, un accidente. Que lo vemos al principio, ¿no? Que lo vemos al principio también, pero ahí ya te lo explican bien cómo fue y todo eso. Sí. Y que sí llega a tener sus puntos ahí interesantes con todo esto de la firma de la confesión, todo esto. Dices tú, ok. Pero dices tú, güey, me tomaste el pelo. De verdad, yo veo los créditos finales y siento que mi película me ha tomado el pelo completamente. Sí, porque sobre todo porque su resolución es demasiado simplona, ¿no? No, es una resolución... con huevonada, cabrón. O sea, es una resolución de un guionista que ya por ahí del 70% escrito del guión se le acabaron las ideas, güey. ¿Cómo termino esto? Güey, que yo, a mí se me figura, güey, que son estos guiones que el mismo guionista lo extendió, pero no porque lo haya querido extender, sino que en esta... No sabía cómo terminar. En ese afán de estarlo extendiendo era porque estaba tratando de pensar cómo terminar. Pero cómo, está basado en un no libro. Sabía. Está basado en un libro. No sé qué tanto... Tanto de... Esa es la cosa. Realidad allá ahí, pues, pero... Esa es la cosa. Pero mucha gente he leído que les gustó más el libro. Mucha gente dice que esta es una muy buena adaptación del libro. Más allá de eso, porque ya sabemos que a nosotros no nos gusta comparar estos dos lenguajes. No, creo que la película, a final de cuentas, sí termina siendo decepcionante. Al final. Más por la inversión que uno hace con la película, ¿no? Que tú dices, Dios mío, o sea, ya aguanté 2 horas. Y más por esa segunda hora que dices, se vuelve repetitiva y cansina, ¿no? Uh-huh. La película había planteado una moral reprobable a lo largo de toda la cinta, ¿no? Estaba planteando situaciones verdaderamente descabelladas que tú dices... Oye, esto sí es de vergüenza que sucedan cosas así, ¿no? Pero de repente la película toma el camino fácil hacia el final, ¿no? Y el personaje llega, o la resolución, o la solución a la situación que nosotros vimos al principio, es chapucera. Ahora sí, como tú dices, chapucera para el espectador que invirtió todo ese tiempo para ver una película como esta, pues. Y ahora, vi mucha gente también comentando acerca de, otra vez te digo, este asunto de la moral de la película. Del asunto de cómo un personaje con el que nosotros deberíamos empatizar, un personaje que para nosotros es el antihéroe de la película, por así decirlo, consigue lo que quiere, pues, a partir de acciones moralmente reprobables, ¿no? A final de cuentas, estamos hablando de... Pues ahí, como bien se dice, un asesinato, ¿no? Entonces, no sé si la película, a final de cuentas, en este no encontrar el tono para contar su historia, ¿no? No sabe contar tampoco el papel de un personaje que para llegar a donde está tiene que cargar con varios asesinatos en su espalda, pues, ¿no? Entonces, creo que la película también ahí no termina por definir bien el mensaje que quiere enviar, pues. No sé si a final de cuentas está mandando un mensaje también reprobable acerca de la idea de que la única manera de que una persona pueda conseguir el éxito en una situación como esa es a partir de... De la mentira, la violencia, la muerte, el asesinato. ¿No? Entonces, no lo sé. La película de repente también... Es extraña, es muy extraña. Es que sí está muy... Divaga demasiado en sus pretensiones la película. Sí. Demasiado. Es Slumdog Millionaire, tú sabías que era una fantasía de esperanza. De esperanza era más que eso, una fantasía de esperanza, punto. No buscaba ni aleccionar, güey, no buscaba ser moral, güey, no buscaba ningún bando. La película nada más buscaba contar una historia linda, una historia de amor, una historia de fantasía, una historia de esperanza, una historia de hadas, un cuento de hadas. Sí, pero lo que más nos gustaba de esa película es que lo contaba de manera inteligente. Inteligente, exactamente, jugando con todo esto de las preguntas y cómo las preguntas habían sido mágicamente un momento en la vida de este personaje que está en el programa. Aquí no, Víctor, aquí la resolución final es demasiado simple, demasiado predecible. O sea, es algo... De hecho, la resolución final que tiene el personaje para lograr ser rico y empresario... Se le pudo haber ocurrido en el minuto 20, cabrón. O sea, lo pudo haber hecho en el minuto 20, güey. O sea, tú dices tú, güey, para esto me chuté 40 minutos del güey haciendo berrinches, haciendo introspecciones, planeando un plan. O sea, creando un plan maestro, cabrón, casi, güey. O sea, hay una parte donde le dice a su sobrino, no sé qué, es el niño que anda ahí, le dice... Si no vuelvo, cuídate mucho, porque lo que voy a hacer es... Le dices tú, güey, ¿qué va a hacer este cabrón, güey? O sea, algo va a hacer, güey, que... Yo me lo imaginaba un movimiento maestro donde con un momento de dedo, güey, se iba a chingar al papá, güey, al otro, güey, que era uno que era bien mamón, güey, con él, criado, no sé qué era. Y al hijo, güey, dices tú, güey, algo aquí va a pasar y muy inteligente, cabrón. Pero no, o sea, le pasa, le da la mexicaniña, la del cine mexicano, güey. De que, o sea, te venden algo así súper fastuoso, güey, y se desinfla al final, güey. Terrible, güey. Una lástima, digo, porque pues es una película muy popular, ¿no? Y tú ya lo habías vaticinado, tú ya habías visto que esta película... Y es un gran actor, güey, una gran actuación. Precedida de muy buenas críticas, hay que señalarlo, ¿no? Hay que decir que a veces a nosotros nos invitan a ver algunas películas, a veces no nos invitan. Que fíjate, a fin de cuentas epopeya de la vida hindú y epopeya de la vida social hindú sí es. O sea, lo es al final. Desinflada al final sí, pero de que nos da un buen repasón por lo que es ser un joven en una casta baja en la India, sí te da una gran idea de lo que es los avatares que él tiene que sortear y todo lo que su vida, todo esto de que lo quieren casar, cómo la familia le pide dinero de manera descarada. O sea, sí, o sea, sí te da un buen viaje. O sea, sí es un gran viaje. Si te gusta la cultura hindú o te llama la atención o te late todo esto, la película te va a dar mucho de eso. Sí, o sea, y está muy bien hecha, está muy bien actuada. La actuación del tipo es muy buena. Sobre todo la de él, ¿no? La de él, sí, sobre todo la de él. Los demás están meh. O sea, sí, están ahí. Sí. O sea, él es la gran estrella. Sí, definitivo. Pero sí, o sea, sí. Pero aquí el problema es que la película sí te toma el pelo y es chapucera en el hecho de que te vende una idea para el final, que al fin de cuentas termina no siendo la que tú esperabas. De acuerdo. Bueno, pues ahí queda entonces Tigre Blanco, una de las películas más vistas todavía hasta el momento en Netflix. Y pues seguimos en Netflix para hablar de otra popularísima serie estrenada recientemente, protagonizada por un carismático Omar Sy, que a lo mejor no tiene un registro actoral que tú digas, wow, pero es carismático, tiene carisma, la sonrisa. Los mismos personajes femeninos se lo dicen, eres muy guapo, y no por guapo te voy a hacer caso, te vas a salir con la tuya. O sea, la misma serie, güey, se atribuye ese carisma, güey, o sea, está presente. Sí. Sí, y sí lo es, pero pinche serie, hijo de la chingada. Víctor, neta. ¿Por qué es tan popular esta serie? Yo no sé. Y aquí es donde ya me empiezo a dudar de mí mismo, Víctor. hablamos de Lupín. Lupín. Lupín, Lupillo. Víctor, no sé cómo empezar. Primero, ¿de qué va esta serie? Pues es una serie basada. Sí, es una serie que habla acerca de. Es que. ¿Qué es este tipo? A ver, para empezar, ¿qué es? Se supone que es como algún tipo de maestro del engaño. Un ladrón de guante blanco, ¿no? No, pero es más que un ladrón de guante blanco. Es un maestro del engaño y del disfraz. También. Más que. Porque hay, en su casa tiene ahí che galería de disfraces, ajá, ¿no? Y todo este pedo. Entonces no nada más es y es como algún tipo de prestidigitador, pero, maestro del engaño, pero película, del disfraz. La serie no nos muestra eso de inicio, ¿sabes? Creo que la serie va al grano. Sí, ¿no? Sí, va al grano, pero también a lo largo de los capítulos sí te da a mostrar que el tipo tiene la capacidad de como tomar muchas personalidades, sí. Como muchas imágenes, muchas profesiones. Ajá. O sea, sí es como algún tipo de maestro del engaño. Sí, ¿verdad? Sí, pero te digo, la serie arranca con el planteamiento de una situación y de un robo en específico que se va a desarrollar luego el primer capítulo, que es el robo de un collar en el Museo del Louvre, ¿no? Sí, mira, la serie nos cuenta su historia a manera de flashbacks, uh-huh, intercalados con el presente. Sí. Donde este personaje ya adulto nos cuenta la historia que de niño su papá, inmigrantes somalíes, nigerianos, un país de esos, senegaleses, terminan trabajando para una familia rica, uh-huh, ahí en Inglaterra. Y esta familia rica tiene un collar muy, muy, muy preciado, sí, muy importante, una reliquia. Sí. De la cual su papá es acusado de haberla robado. Así es. Lo mandan a la cárcel y el papá se suicida. Uh-huh. Esto pues, sucede en los primeros 20 minutos, sí, 30 del primer capítulo. Sí. El papá se suicida, entonces él se queda con la idea de que su padre fue inculpado, uh-huh, y que fue asesinado y que todo es culpa de la familia esta rica. Así es. Entonces pasan los años, él tiene algún tipo de que ver, affair, un algo, un juego ahí sexual con la hija de esta familia. Uh-huh. Cuando crecen, esta hija ya crece también, lógicamente, tiene el collar porque había estado perdido desde que supuestamente lo robó el papá. Uh-huh. Se recupera, aparece, regresa a posesión de la familia. Entonces la familia, y más ella, lo tiene en subasta en el Louvre, en París, para de ese dinero, pues, impulsar una fundación. Uh-huh. de la familia. Entonces, este personaje, Arsène Lupin, se entera. Bueno, entonces, Arsène Lupin es el protagonista de los libros. De los libros, pero él toma el nombre. ¿Cómo se llama? Maurice Leblanc. Sí, ¿no? Eso es como algún tipo de Sherlock Holmes. En popularidad. En popularidad. Creo que ya alcanzó ese nivel, este, y está comparado en la literatura, sí, con el personaje de Arthur Conan Doyle, definitivamente. Sí, exactamente. Aquí, pero es un ladrón. El protagonista, así es. Aquí el protagonista es Diop. ¿Cómo se llama? Asene Diop, creo que se llama. Pero eso es un anagrama, ¿no? No, es un... No, ese sí es un nombre. Ese sí es un nombre, porque utiliza... Pero utiliza varios nombres, que son anagramas. A partir del nombre de Arsène Lupin. Ajá, sí, sí, sí. Inspirado por el gran ladrón, ¿no? Sí, entonces este tipo se da cuenta que el collar está ahí y decide robarlo para a partir de ahí comenzar su investigación para limpiar el nombre de su papá. Así es. Eso es. O sea, de eso trata la serie. No hay más. Ahora, ¿cuál es el problema, güey, de esta pinche serie, Víctor? ¿Cuál es el problema? Cuéntanos. Pues el problema precisamente es que la serie te vende por principio la idea de un personaje inspirado en la literatura, un personaje que es capaz de emplear toda su inteligencia y habilidad para lograr sus propósitos, pues, sí, ¿no? Aquí la serie te vende por principio la idea de un robo. Y ya desde ahí estamos dentro de un género muy particular dentro del mundo audiovisual, pues. Sí, sí, sí. ¿No? Y con ciertos códigos que, no, por ejemplo, para mí, por ejemplo, perdón que traiga esto a colación, pero hablar de robos y atracos en el cine inmediatamente me remite a Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13. Y no sé, a lo mejor habrá quien diga, a mí no me gustan las películas o lo que sea, pero la idea, la planeación del robo, la planeación del atraco, reunir y la planeación de todo, cabrón, los involucrados, las dificultades que van a enfrentar, todo esto, sí, ¿no? Sí. Cómo la inteligencia para plantear un robo así, pues, y salirte con la tuya, creo que tiene mucho que ver con la complicidad del espectador, ¿no? Aquí, lamentablemente, la serie arranca, como ya había dicho, directamente al grano, al asunto del robo, pero no involucra al espectador de tal forma que uno se maraville con lo que está viendo. La serie... Es estúpida la serie, Víctor, dilo de una vez, es estúpida, sí, es tonta. Creo que toma siempre la salida más fácil para resolver los problemas que tiene el ladrón, que se enfrenta a los que se enfrenta el protagonista, pues. O sea, en primer lugar, desde el principio, cuando recluta a sus compinches. No, man, no. O sea, tiene unas escenas la serie, Víctor, que no te lo crees. O sea, es inverosímil. Es gratuito, es descabellado, es fantasioso en el mal sentido, porque puede ser fantasioso en el buen sentido. Sí. Pero aquí es fantasioso en el sentido que dices tú, no, es que esto no puede ser así porque no me está inmiscuyendo en el misterio, en la inteligencia, no está estimulando mi imaginación. Ese es el punto, Víctor, la serie no estimula tu imaginación. Tú bien lo comentaste, un producto audiovisual que habla acerca de atracos, lo importante es que nos muestre, en principio, un plan que esté prácticamente calibrado de manera cronométrica, güey. Así, o sea, es como reloj suizo, güey. Y que además sorprenda. Y que sorprenda, güey. Y que tú te des cuenta que como el ladrón o la mente maestra puso cada tuerca, cada parte de ese reloj, sí, de una manera precisa. Cada cosa sucede para cada cosa. Cada personaje o cada actor de este atraco tiene este trabajo, tiene este lugar, y para que al final, cuando le aprietes el botón de encender, cabrón, sí, todo funcione como una maquinaria perfecta. Exactamente, y ve, el espectador vea que cómo todo empieza a funcionar, exacto, a dar vueltas, exacto, el espectador diga, güey, no mames, cabrón, o sea, qué chingón, sí, aquí esto no sucede, güey. O sea, ya desde que ves que el tipo llega a querer pagar un dinero a un trío de malandrines de poca monta y de poca monta para abajo, sí, cabrón. Sí, de acuerdo. Y que de la nada, güey, así de que, oye, no tengo tu dinero, te vamos a tirar por el pinche... Pero tengo un plan, cabrón. Y de repente, a ver, súbelo, a ver, no, ya no lo tires por la ventana, sí, a ver. Sí. Y ya los, y a la siguiente escena ya los tienes sentados a los tres ahí escuchándolo, güey. No, y a los tres minutos ya están listos para hacer el atraco. No, y a los tres minutos ya los tres de ellos ya son parte del equipo de seguridad más cercano, güey, de los que cuidan el collar, güey. Sí, tú dices, a ver, no, o sea, esto es, güey, mala escritura. La parte donde uno de ellos, que era el encargado de tener el coche encendido afuera, güey, así, que llega el policía y le dice, oiga, ¿por qué está aquí? Es que nada más quería que lo apagara porque pues está contaminando, exacto, mucho, dices, exacto, tú, güey, no, esto no funciona, disculpa. O sea, ¿en qué mente guionista, güey, sí, cabe que esto es una buena historia de atracos, sí, güey? Exacto. Y déjate eso, a mí lo que más me preocupa es que ¿en qué mente de espectador cabe que esto es una buena película o una serie de atracos, güey? Sí. Yo no concibo, Víctor, que alguien que esté viendo esta serie, güey, diga, güey, no mames, Me explotó la mente, güey. Exacto. O que diga, güey, no manches, qué grandes soluciones da, güey. O sea, hay unas soluciones, güey, que el personaje te presenta tan descabelladas y tan inverosímiles y tan risibles, sí, irrisorias, como la parte donde se deja cuchillar, güey, nada más para poder ir con un güey que está en una enfermería. O la manera en la que entra a la cárcel, güey, sí, sí, para que lo cambien por otro reo. Y digo, que en el papel, sí. Si yo llego y te digo, Netflix, Víctor, señor Netflix, sí, sí, sí, te tengo esta idea de esta serie de un ladrón, uh-huh, y mira, cabrón, déjame te cuento, hay una escena donde el tipo cambia su lugar con alguien que está en la cárcel, sí, y hay una escena donde, y tú dices, ay, güey, suena bien, pero ¿cómo lo vas a contar, cabrón? Exacto. Ah, no, nomás llega y a visitarlo y le dice, me voy a quedar yo y tú te vas, y ya. No mames, cabrón, ¿qué te pasa? O sea, métele más cabeza, más, exacto, inteligencia. Exacto, y el asunto es que estas cosas, o sea, yo sé que uno puede decir, bueno, para un espectador neófito, ¿no?, un espectador nuevo, pues a lo mejor puede maravillarle de la situación, pues porque a lo mejor tú y yo, pues ya hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, estábamos hablando de una vieja serie que fue muy popular en su tiempo, que era Prison Break, ¿no? Y que de repente... ¡Ándale! Por ejemplo, Prison Break, güey. De repente cada serie, ¿no?, te presentaba un problema. Sí, no. Y tú decías, ¿cómo le va a hacer el personaje para salir de esto? Muy en el estilo de la narrativa que tenía 24, güey, por ejemplo, güey. 24 también. Que tú decías, güey, aquí lo interesante es ver cómo diablos le va a hacer para salir de cada problema. Exacto. En Prison Break, el tipo este que entra para poder sacar a su hermano, ajá, que está condenado a muerte, el cabrón se tatúa, güey, en la espalda todo el plan, todo cabrón. El plan, sí. Y hay partes. Todo el cuerpo. Y no nada más se tatúa los planos de la cárcel, no, sino dentro de los planos de la cárcel hay pequeñas partes, sí, que son medidas, nombres. Nombres, números, símbolos y todo, güey. Hay una parte donde el güey se raspa una parte de la espalda y dice, güey, es que ahí había un código para abrir un locker, exacto, donde había algo para, exacto, dices tú. Exacto. Y ahí es donde el espectador dice, güey, no mames, exacto, güey, ¿en qué momento se le ocurrió a este, exacto, cabrón, donde, güey? El espectador se involucra. Se involucra, ¿no? Por ejemplo, en la segunda temporada de esa serie hay algo muy interesante y que creo que ayuda mucho en estos casos. The Prison Break, que es que el protagonista tiene un antagonista también que está al mismo nivel del protagonista en inteligencia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y es el policía, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí en Lupin, ¿no?, tenemos al personaje de Omar Sy, sí, un Lupin carismático a más no poder. Y el policía es un pinche policía berrinchudo, güey. Es un policía berrinchudo. Es que a su alrededor no hay ningún otro personaje que ayude a que este otro brille, pues. Sí, y que se vea desafiado, güey. Exacto. Porque, güey, hay la escena de los Uber Eats, cabrón. Dices tú, ¿qué pedo con este departamento de policía, güey? Liderados por un jefe de policía berrinchudo, güey. Es un viejo berrinchudo. Exacto. Que lo único que hace es aventar cosas de su escritorio, güey, así es, enojado. Así es. Se nos fue otra vez, chingada madre, pa. Y ya es lo único que hace, güey. Incrédulo, güey. Incrédulo, o sea, güey. Nosotros ya sabemos que la serie va de Arsène Lupin y él no puede creer que tenga algo que ver con los libros y es una lata estar esperando a ver hasta qué momento se descubren y a partir de ahí al menos se pone un poco más interesante, claro, porque con base en los libros tal vez la policía puede empezar a ponerle pues trabas más interesantes, sí, el problema al personaje, güey. Es que la serie, y no sé, a lo mejor para ti no es un problema o para quienes nos están escuchando no es tanto problema, es que de repente, cuando se olvida de los atracos, que eso creo que queda sobre todo en el primer capítulo, tal vez un poquito en el segundo, ya se trata más de alimentar esta historia de venganza. De venganza, ¿no? Sí, es más bien una historia de venganza. Sí, ¿no? Sí, sí, y sí, que es de descubrir los tejes y manejes por los cuales fue inculpado su padre. Pero eso no le quita la serie de que sigue con el mismo mame de querer ser inteligente. Exacto. O sea, de querer estar utilizando las habilidades de este ladrón. O sea, eso no quita que la serie siga por el mismo camino. Ahora, la escena de los Uber Eats, no me la puedo quitar. Yo cuando vi la escena de los Uber Eats en el parque, güey, y dije, ¿qué es esta mamada, güey? Neta, ¿qué es esta mamada? Ahora, habíamos comentado otra serie, y aquí es donde venía el comentario importante que quisiera yo hacer, Víctor, es que cuando decía yo que yo no puedo creer que esta serie esté en el primer lugar de vistas en Netflix y a la gente le esté gustando tanto, siendo que hace algunos meses, años, año pasado, antepasado, anteantepasado, tuvimos una serie que también tocaba este tema de los atracos de una manera un tanto parecida, pero más efectiva, que fue La Casa de Papel, güey. Yeah. La Casa de Papel, y no me la pude quitar de la mente en ningún momento cuando veía a Lupin, porque La Casa de Papel sí tenía todos los elementos que atrae al gran público. Tenía a los actores guapos, los enredos amorosos, güey, el sexo gratuito. Tenía todos los elementos millennials. Que haría elementos estilo Elite, que haría que pues el joven esté ahí todos los capítulos viendo. Pero al menos, y sí decías tú, güey, qué descabellada es esta historia, güey, de un grupo de asaltantes que se meten a la casa de moneda, güey, y los policías afuera dicen, pero pues estos cabrones que quieren robar, si ahí no hay dinero. Y después se dan cuenta que no hay dinero, pero hay papel y imprentas para hacerlo. Entonces lo que están haciendo realmente es haciendo el dinero que van a robar. Pero aquí lo interesante de La Casa de Papel, y como tú bien mencionas, es que sí existe un personaje que tiene la inteligencia, que es el que está detrás de la idea principal, que es el profesor, y sí te muestran cómo hubo un quehacer detrás, inteligente, detrás de hacer este atraco, donde sí involucraban al público en una fantasía de inteligencia pues bastante interesante. Cosa que pues aquí no sucede. Entonces yo no me explico por qué gente que quedó pues, fascinada con La Casa de Papel ahora se están rindiendo ante esta madre, cabrón. De acuerdo. Siendo que los estándares pues caen completamente al piso. Y o sea, dices tú, no, o sea, hay un mar de diferencia entre lo que te ofrecía La Casa de Papel a esta cosa. Y siendo que tampoco La Casa de Papel no era así que digas tú, uff, no mames, la gran propuesta de atracos. Tenía sus cosas fantasiosas que te sacaban de la inmersión, pero pues se cumplía, a fin de cuentas. Y luego también esta serie, no sé, yo de repente sentí como que se alargaba también innecesariamente, siendo sobre todo que no es tan inteligente como a lo mejor se quiere vender. Entonces, la verdad es que la serie, digo, ya son 5 capítulos y parece que ya se confirmó una segunda temporada. Entonces, la verdad es que yo creo que va a seguir siendo igual de exitosa como lo ha sido hasta ahora, pero bueno, nosotros queríamos darnos. Pues yo la veo, yo esta serie la veo como la comida chatarra de las series y películas de atracos, güey. Es como comida chatarra, güey. Pues, o sea, es comida rápida, es de fácil digestión, no aporta nada, no nutre, no hace nada, es inofensiva. Una lástima. Es una lástima. Realmente, ¿no?, nos hubiera gustado que hubiera sido un producto más porque inteligente. Porque Omar Sai es bastante carismático. Sí. Tiene mucho carisma, tiene mucha presencia en pantalla, mucha presencia en pantalla. Y el actor da para mucho más, creo yo, quiero pensar. Ojalá. Y hubiera estado bien que hubiera sido un guión mucho más inteligente, mucho más trabajado, mucho más pensado, que se le hubiera dado un tanto más de tiempo, de cocimiento a las ideas que se tienen ahí. Pero bueno, pues hablemos ahora de una película también de Netflix que es La Excavación de Dick. Ahora sí es estreno calientito. Que pues según la sinopsis es la crónica de una relación particular entre una terrateniente que es Edith Prati, interpretada por Carey Mulligan. Y Basil Brown. Ron Fiennes, ¿no? El arqueólogo que impulsó una excavación en Sutton Hoo en 1938, cuando el mundo se preparaba para la guerra, ¿no? Una película que está adaptada también de una novela de un autor llamado John Preston. Pues una película interesante que nos llega desde el Reino Unido. ¿Qué te pareció, Carlos? Es original de Netflix también, así ¿eh? Es producida por Netflix Reino Unido, me imagino. Pues mira, nos presenta una cinta de época, como tú dices, 1939. Bueno, es una producción de la BBC. ¿De la BBC? Sí, pero... distribuida por Netflix. Ah, ok, está involucrado Netflix también, pero hay varios ahí, coproducción, pues. Sí, mira, yo cuando vi el avance, yo también pensaba que iba a ser una historia de amor entre Basil Brown uh-huh. y la señorita Pretty. Uh-huh. Pero al fin de cuentas no lo es, y creo yo que eso le abona bastante bien a la película. Se me hizo sorpresivo, a fin de cuentas, la dirección que toma. Es una cinta de época, 1939, el año, creo que fue el año, bueno, no creo, en la película te marcan que fue el año en el que Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Basil Brown es contratado por esta mujer adinerada en un pequeño, pues, finca que tiene ahí a las afueras de Suffolk. Uh-huh. Sí, es Suffolk, ¿no? Creo que sí. Porque él, junto con su esposo fallecido, compran esta propiedad porque en uno de los campos que tienen ahí parte de su propiedad hay unos montículos de tierra que asemejan a tumbas pues de la antigüedad, del siglo 6, 7. Entonces, con la obsesión de encontrar algo ahí, contratan a Basil Brown, es un excavador autodidacta, o sea, no estudió arqueología. O sea, él es desde chico, su padre lo inició en el mundo de la excavación arqueológica. Lo contratan para llevar a cabo una excavación en uno de estos montículos donde se encuentra un barco vikingo, que al principio piensan que es vikingo, finalmente es anglosajón. Lo cual es un evento histórico, todo esto es histórico. Sí, sí, o sea, sí. La película está basada en hechos reales. Así es. Es histórico, es una de las excavaciones más importantes en la historia de la arqueología moderna, este descubrimiento de este barco ahí anglosajón, porque con base en este descubrimiento se supo pues que en estas épocas estos pueblos anglosajones tenían pues un sistema económico mucho más moderno y establecido de lo que se pensaba. Entonces, antes se pensaba que eran pueblos pues bárbaros, que no hacían más que trueques y acaso. Todo lo conseguían pues a la fuerza. Dentro de esta historia, pues tú pensarías que se va a desarrollar una historia de amor entre este excavador y la señorita Pretty, personificada por Carey Mulligan. Así es. Cosa que no es así. Más bien la serie te plantea algún tipo de historia más paternal entre el hijo de esta mujer que uh-huh. queda huérfano con este hombre y la necesidad que tiene esta mujer de que a su alrededor exista esta imagen paternal para su hijo. Uh-huh. Sí hay un momento donde ella de alguna manera, cuando no sabe que él es casado, porque pues la cosa siempre fue entre ellos dos laboral. Uh-huh. Ella no sabe que está casado. Cuando se entera que está casado, sí, pues atisbas un poco esta decepción por parte de ella de que él es casado. Pero realmente, como tal, un acercamiento amoroso entre ellos nunca hay. Después, la segunda mitad de la película, te plantean ahí sí una historia de amor entre dos personajes que aparecen después en la excavación. Son los de Lily James, ¿no? El personaje de Lily James, el personaje de Lynch, James Lynch, algo así se llama. Uh-huh. Que ahí sí es una historia completamente de amor. Ahora, la película es un drama, pero un drama muy metido en lo que es el romanticismo de la época. Sí. Un romanticismo muy, muy, muy, muy nostálgico, güey. Muy oscuro, güey. Muy, muy triste, güey. Muy deprimente. O sea, la mujer se está muriendo, güey. O sea, él es un tipo muy apocado, el excavador, güey. Es un tipo ahí que tiene sus problemas ahí personales, güey. O sea, ella, la Lily James, que está casada con un tipo que al parecer es gay, güey. Entonces hay un montón. O sea, la excavación tiene como punto de partida pues una serie de relaciones entre los personajes, pero siempre rodeadas por un halo como de nostalgia. Ahora, la cinta no va más allá. No, en ningún momento se siente que es profunda con ninguno de sus personajes a tal punto de que digas tú que es un gran drama. Uh-huh. A mí me parece una película muy bien hecha, muy bien actuada, pero muy, muy contenida. O sea, en ningún momento sientes que sea de estos dramas acojonantes, cabrón, que digas tú me va a dejar completamente destrozado. No lo es. O me va a conmover. No, es una historia a mí me parece una historia bastante inofensiva. Pero también muy, muy encantadora. Ahora, la ambientación, güey. Las actuaciones de Ralph Fiennes y Carey Mulligan, de Lily James, güey. La fotografía, güey. Uh-huh. Los personajes están tan metidos en la época, güey. El acento que utilizan todos los personajes, güey. Es un acento tan característico, güey, tan... Como dice Boyero, güey, tan hipnotizante, güey. Que nada más el puro acento y los diálogos de los personajes. Porque la cinta utiliza mucho... No sé cómo llamarle, Víctor. Algún tipo de desfasamiento como... narrativo. No narrativo, güey. Como desfasamiento... de diálogos, güey. Donde de repente escuchas a los dos personajes que están hablando en voz en off. Sí. Pero en la escena están haciendo otra cosa, güey. Entonces, segundos después, ya te pasan a la escena donde sí están sentados hablando de lo que están diciendo, güey. Entonces, todo eso, güey, aunado con la fotografía, güey, la música, güey, la ambientación deprimente, güey, nostálgica. Y todo eso, pues, abona a que tengas una experiencia, sí, no muy profunda, pero sí bastante reconfortante. Bueno, pues ahí está, entonces, The Dig. ¿Qué dirías? ¿Una película recomendable? Yo la recomendaría bastante, sí. Bastante. Es lenta, es muy contemplativa. Eso sí, es muy contemplativa. Hay planos bastante extensos de los paisajes, de las situaciones. Puede llegar a para mucha gente a ser bastante lenta, bastante cansada. Pero es una historia bastante entretenida de ver. La verdad, yo me la pasé muy, muy bien. Perfecto. Pues bueno, pasemos a otra película también de Netflix. Ahora en otro registro. Una película más metida a lo mejor en el thriller, ¿no? También una película española de acción titulada Bajo Cero. Una película que nos cuenta la historia sobre todo de un policía, Martín, ¿no? Un conductor de un furgón encargado de trasladar a 6 presos en una noche de invierno, ¿no? Y que se va a enfrentar a un villano del que conocemos poco, que busca a uno de los presos y no va a parar hasta sacarlo del furgón. Una película muy metida también en los códigos de este tipo de géneros, ¿no? Como por ejemplo tenemos como principal referente a lo mejor Con Air, Riesgo en el Aire, ¿no? Esta película sí. Con Nicolas Cage, ¿no? Donde también... Y viendo la sinopsis, o sea, parece película hecha por Liam Neeson, ¿no? O sea, exacto, ándale. Es como muy película de Liam Neeson. Pero bueno, esta está protagonizada por Javier Gutiérrez y Carra Elejalde. Javier Gutiérrez es el conductor del furgón que consigue atrincherarse dentro del cubículo blindado con los presos, y ese va a ser el único obstáculo que va a tener Carra Elejalde, el villano, para sacar a este preso que por un motivo que misterioso. Exacto, por un motivo misterioso que no se revelará sino hasta el final de la película. Una premisa, la verdad es que interesante. Bastante interesante, ¿no? Y sobre todo, Víctor, permítame que te interrumpa, sí. Sobre todo, ves la premisa, ves pues que es cine español, güey. Y te das cuenta, puta madre, güey, ¿por qué aquí en México no se hace este tipo de cine también, güey? Porque si hay algo que aplaudirle antes de que nos digan si la película es recomendable o no, incluso antes de eso, sin saberlo, Víctor, sin haberte escuchado antes, ajá, y que me tengas aquí con la duda de si correr a verla o no, ajá, yo es de aplaudir el cine español, la verdad, y el hecho de que siempre el cine español está tratando de tener esta... Sí. Pues ¿cómo lo voy a llamarle? Pues barajear diferentes tipos de géneros, extenderse en sus horizontes en cuanto a lo que nos está tratando de ofrecer, en cuanto a historias, en cuanto a géneros, y todo esto. No sé tú qué piensas. Sí, la película maneja, te digo, los códigos del género muy bien. Al menos los plantea así de inicio, pues. O sea, la película, ya sabemos, el cine español en los últimos años, las producciones españolas. Tú mencionaste hace un ratito La Casa de Papel. O sea, estamos hablando de que... Hay diversidad. Hay una gran variedad y hay una gran apuesta también por parte de Netflix para diferentes tipos de producciones. Hablamos del año pasado, por ejemplo, que se estrenó El Hoyo, ¿no? El Hoyo. A lo mejor no en Netflix, pero por ejemplo este año tuvimos también, bueno, el año pasado tuvimos el estreno de una nueva serie de Alex de la Iglesia, ¿no? ¿Cuándo has visto aquí en México propuestas como El Hoyo, como la de 30 monedas, güey, como esta de Bajo Cero? Bueno, yo espero, o sea, que ahora con el anuncio de nuevas inversiones de Netflix en México, pues espero que haya producciones también, güey, interesantes. Güey, hasta cuando Netflix invierte en México para producciones en México, güey. Me salen con mamadas como Monarca, güey. ¿Qué dices tú, güey? Monarca sigue siendo lo mismo, güey. Historias de narcos, de familias dentro del mundo del narco, güey. Historias de empresarios en el narco, güey. Narco, güey. Es una lástima, la verdad. Sí, no, pero, no. Pero bueno, el caso es que esta película, como te digo, la verdad es que la premisa es lo más interesante y es difícil pasarla por alto, pues. O sea, si a alguien le interesa, si le gusta el cine español o las producciones españolas, tiene maravillosos actores. Javier Gutiérrez es un actor, la verdad es que ya ha probado su eficacia. Carre Lejalde, un veterano también de la actuación en el cine español. Son actores que venden y que la verdad motivan al espectador y anuncian que va a ser un buen producto, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, Víctor, acerca de esta película. Tú me cuentas de qué va la cinta y yo veo ahí un misterio. Sí. Yo veo ahí un gran misterio, güey, y yo veo ahí un personaje villano que para haber detenido un furgón y para tenerlos ahí... Yo quiero pensar que me espera una película inteligente donde va a haber grandes planes de parte de este villano. Sí. Va a haber giros de tuerca. Así es. Va a haber sorpresas. Así muchas es. Sorpresas. ¿Hay sorpresas? Exactamente. Eso es lo que el espectador está esperando y lamentablemente es lo que no va a recibir. Chingada madre. No me lo esperaba. No, lamentablemente la película se alarga innecesariamente, sí, ¿no?, en pasajes en los que no pasa absolutamente nada. Que eso es lapidario para una cinta de este terrible, tipo. Terrible, terrible. ¿No? O sea, ya de entrada, con la secuencia en la que vemos a los presos subiéndose al furgón, de aquí a que terminan de revisarlos, yo creo que, no sé, la secuencia parece que vi media hora de película en lo que lo revisaban debajo de las axilas, debajo de la lengua, debajo de las nalgas, debajo de cualquier parte, y o sea... Y tú dices, bueno, ¿y a lo que sigue? O sea, pues, ¿de qué se trata esta película? O sea, por Dios. Y luego las secuencias en la carretera, alargadas innecesariamente con planos en los que de repente aparece por ahí un venadito y se empieza a convertir la película con estos tonos oníricos extraños. Sí, en el afán de querer crear atmósfera, ¿no? Exacto, sí, exacto. Y es una película de acción, o sea, es una película que te pide a gritos mostrar sucesos, ¿no? Es como cuando decía... Cuando en el sexto sentido, ¿no?, Bruce Willis le está contando la historia al niño que ve gente muerta y le dice, no, pues íbamos en una carretera y circulábamos y soy muy malo para contar historias, ¿verdad? Dice, y el niño le dice, bueno, a lo mejor el coche podría averiarse, podría poncharse una llanta o algo, ¿no? O sea, tú dices, esperas que pase algo, sí, ¿no? Sí. Y en esta película, lamentablemente, no pasa absolutamente nada. Tú sabes que van a detener el furgón, uh-huh. Tú sabes que hay un villano que está, ya la sinopsis te lo cuenta, un villano que está buscando a uno de los presos, no sabes por qué motivo, y tú esperas, como bien lo dices, que te lo cuente de manera inteligente. ¿Cómo le va a hacer para sacarlo del furgón? Sí, sí. Y lamentablemente pasa una hora y media de película y la cinta no ha avanzado en lo más mínimo. Sí, no, y que tengas un toma y daca, tanto por parte del policía que está dentro como del villano que está afuera, güey, de que uno haga algo inteligente por sacarlos y el otro lo contrarrestre con algo inteligente para evitarlo, güey. Exactamente. Entonces tú esperas que estemos así, con los giros de tuerca, que te tengan la orilla del asiento de la película, güey, y no es así, güey. Ya cuando al final la película revela su misterio, ya la verdad es que ya estás muy aburrido por toda la primera parte que soportaste, y es una lástima porque creo que la película otra vez es una de esas producciones que tenía todos los ingredientes para hacer una buena película de acción, un buen producto de Netflix, una de las mejores películas del año. Un buen thriller de suspenso, güey. Sí, totalmente. De acción. O sea, tú dices, esto en manos de Fincher es otra cosa, ¿no? Ah, no, bueno. O sea, recordemos, por ejemplo, La Habitación del Pánico. La Habitación, ¿no?, del Pánico, sí, es cierto, ¿eh? Es cierto. Por ejemplo, tú dices, oye, tenemos esto, otra, sí, vez, sí, a personajes encerrados en un lugar blindado y otros. Y qué digo, y fíjate que la Habitación del Pánico tampoco es que dijeras tú, güey, porque también son un grupo de ladrones de poca monta. Así. Bueno, menos tal vez un poco el que piensa más, pues lógicamente es Whittaker. Pero a fin de cuentas sí son de poca monta, pero el hecho de que sean descuidados y arrebatados, sí, es lo que hace que a la película, pues, te orillen a este par de mujeres que están adentro, pues, a actuar de manera inteligente. Pero siempre está pasando algo. Pero siempre está pasando algo, exactamente. Eso es lo interesante, exactamente. ¿No? O sea, y aquí, te digo, se preocupa más por crear la atmósfera de ominosa, de misterio, de suspenso, que por contar una historia interesante. Entonces ahí queda también una lástima. La película es decepcionante, ni modo, Pero pues ya para finalizar nuestro programa, permíteme, Carlos, que comente un estreno de Amazon y un estreno de la cartelera comercial. Se estrenó hace... ¿Fuiste al cine a ver la nueva película de... ¿Cómo se llama este señor? Se me olvida siempre, Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez, pero antes de pasar a la de Luis Gerardo Méndez... Vas a hablarnos de la de Netflix, ¿no? Sí, de la de Amazon. De Amazon, que fue Una noche en Miami, se estrenó hace unas 2 semanas. ¿Qué es esto, Víctor? Cuéntame. No habíamos alcanzado a hablar de ella. Es una película, me parece que es el debut en la dirección, si no es que tal vez su segunda película, de Regina King, una actriz ya consumada y que nos agrada bastante. Una película que está basada en una obra de teatro, ¿no? Y ya de entrada, pues ya nosotros atisbábamos de qué iba a ir esta película. Está basada en un acontecimiento real, que es el encuentro en una habitación de hotel después de su pelea con Sonny Liston en el 64, de Cassius Clay, Muhammad Ali, Malcolm X, Jim Brown y Sam Cooke, ¿no? Cuatro afroamericanos. Pues de peso en la cultura, ¿no? De peso, pero golpeados y conscientes de la problemática de género. Sobre todo Malcolm X, ¿no? Malcolm de la problemática... X. De social. Social, racista, que diga, ¿no? Sí, social y racista. Para quien no ubique a estos personajes, pues hablamos del campeón del mundo, del boxeo, ¿no? Cassius Clay, hablamos de el activista Malcolm X, ¿no? X, de la Nación del Islam, hablamos de Sam Cooke, una de las más grandes voces que ha dado la música americana en el siglo XX, ¿no? Y de Jim Brown, una estrella de la NFL y estrella de cine, ¿no? Que sí, también participó en algunas películas importantes como 12 al patíbulo en esos años, ¿no? Entonces la película ficcionaliza el encuentro, ¿no? ¿Pero todo sucede dentro del cuarto de hotel? ¿Todo? Eso es lo más interesante, porque yo creo que la película podría haberse ido por ese derrotero y seguir a lo mejor las guías ya planteadas por lo que sería la obra teatral, ¿no? Y centrarlo todo en la dialéctica acontecida en esa habitación de hotel. Pero la película trata de salirse de ese molde y contar, además de eso, una serie de acontecimientos que van preparando el momento, que van preparando la situación específica de esa noche, ¿no? Okay. Y en eso se preocupa durante... O sea, el antes. El antes, y se preocupa durante toda la primera hora. Lamentablemente, y otra vez, uno quisiera que toda esa primera hora fuera entretenida, fuera inteligente, que fuera mostrando cosas, ¿cómo decirlo?, atractivas para el espectador. Pero no, y que ayuden a construir el gran momento cuando por fin se encuentran, exacto, ¿no? Exacto, y lamentablemente no ocurre así, ¿sabes? La verdad es que yo la vi y hace poquito, hace 2-3 días, y si me preguntas de qué se trata esa primera hora, la verdad es que no me acuerdo. Y por fin cuando se encuentran en el dichoso cuarto de hotel, ¿qué, o sea, de es qué una, va la conversación? Toda la primera parte es una película bastante olvidable, sí, lamentablemente, y donde sí echa chispas verdaderamente la cuando película, ya están juntos, es cuando ya están en la habitación y cuando empieza el toma y daca de sus diversas posiciones, pues, porque todos estaban muy conscientes de la situación y del racismo en América en ese momento, pero no todos estaban comprometidos con la causa. Definitivamente, por ejemplo, Malcolm X es el que yo creo que lleva la batuta allí para estar motivando a los demás a involucrarse mucho más en el activismo político. Estamos hablando de que él ya había convencido a Cassius Clay entonces para ser parte de la Nación del Islam, pero todavía no convencía ni a Sam Cooke ni a Jim Brown de ser verdaderamente partícipes del movimiento, ¿no? Uh-huh. La película termina con notas muy altas, la verdad. Termina con la presentación de Sam Cooke presentando la canción A Change Is Gonna Come, ¿no? Uh-huh. Que es una de las... Cambio de venir. Sí, una de las grandes canciones de la época, pues. Y pues hasta la fecha, un himno, definitivamente, uh-huh, ¿no? De la cultura afroamericana y pues de todo mundo, pues. O sea, la verdad es que la canción es maravillosa. Pero esta discusión por momentos realmente, realmente brilla, pues. O sea, la película, si acaso es rescatable, es precisamente por el intercambio de ideas. Definitivamente las actuaciones son maravillosas y sobre todo del personaje interpretado por Kingsley Benadir, que es definitivamente un descubrimiento para mí. Es este, y creo que para ¿Interpreta a quién? A Malcolm X. A Malcolm X. Y creo que por las actuaciones y por algunos momentos puntuales de la cinta, la verdad es que la película merece la pena ser vista, pues. ¿El personaje de Mohamed sí lo hace bien? Yo creo que todos los demás están en están, ¿cómo decirlo?, regular, ¿no? O sea, son buenas actuaciones, pero creo que la que más brilla es la de Malcolm X, la del actor que interpreta a Malcolm X. Y es una película que se deja ver, pero la verdad es que me hubiera gustado que elaborara un poquito de mejor manera tanto la preparación para ese encuentro como el encuentro mismo. A veces, de repente, parece que esta ficcionalización se queda un poquito en la superficie y muestra cosas que uno ya sabe de los personajes. O sea, la película no es reveladora en ningún sentido. Y siendo que ficcionaliza un encuentro del que no se sabe realmente de qué hablaron, pues parece tornarse un poquito panfletaria en momentos. Digo, no tanto como si fuera una película de Spike Lee, pero definitivamente se queda más en el discurso que en otra cosa. No emociona, no conmueve. Y si la admiras, pues te digo, es más por no tiene la, me imagino que no tiene la mordacidad que tiene Spike Lee. No, definitivamente no. La película es muy, muy fría, pues. O sea, no hay tanto drama, no hay tanta comedia. No es The Five Bloods. No, para nada. Y pues ya nada más comentar el estreno de Half Brothers, ¿no? Una película protagonizada, como tú ya bien lo habías dicho, por Luis Gerardo Méndez. Una película que llegó ¿Es a mexicana? La no es mexicana. Es una película dirigida por un director prácticamente desconocido, que es Luke Greenfield, ¿no? Una película americana que habla de un poquito del tema de la migración, ¿no? Otra vez, ¿no? Para variar en el cine, para variarle, para ver esta naturaleza, ¿no? Se basa la película en el personaje de Renato Murguía, ¿no? Cuando era niño se tuvo que despedir de su papá porque su papá viajó a los Estados Unidos, ¿no? Cuando ya es adulto y ya es un empresario de éxito, recibe una llamada para decirle que su papá está a punto de morir, que quiere verlo. Él hace el viaje a Estados Unidos y es cuando conoce que a tiene su medio hermano. Un medio hermano, ¿no? Y el papá, muy aficionado a los acertijos, le dice que tiene un plan para él, para que entienda por qué nunca regresó a México con su familia. Pues porque él siempre vivió con ese trauma y ese dolor de que su papá le prometió que iba a regresar a México. ¿Y por qué le tiene que decir eso con un pinche acertijo y no decírselo así nada más? ¿Para qué lo hace sufrir más, güey? Pues para que para que haya película. Así de, güey, me estoy muriendo, güey. Le voy a decir a mi hijo por qué no regresé con él. Pero se lo diré con un acertijo para que le cueste un huevo. Para que le cueste un... Después de todavía de tantos años no saber qué pedo. Que todavía le batalle más para saber qué pedo. Exactamente. Y le da una cartita, ¿no? Que obviamente al principio no quiere, pero pues si no quisiera no habría película. Lo involucra con su medio hermano, que es Connor del Río, ¿no? Y se involucran en una road movie, pues, en un viaje de descubrimiento, donde a partir de la primera carta van a llegar a otro lugar donde el señor en cuestión les va a dar otra carta. Pero todo el road trip es nada más para saber por qué el viejo no regresó de con los cigarros de la tienda, güey. Es todo, no mames, no, güey. Y me imagino que Luis Gerardo Méndez haciendo de Luis Gerardo Méndez toda la pinche película. Toda la película de Luis Gerardo Méndez de quejarse. Si ustedes vieron, por ejemplo, esta película de Tiempo Compartido. Sí, sí. O sea, sí. Es la misma actuación. Sí, o si vieron Club de Cuervos, güey. O sea, también, güey. Es el tipo que se lleva mal con el vecino, que se lleva mal con su compadre, que se lleva mal con su amigo. Y dice muchas maldiciones. Sí, sí. Y la película, la verdad es que el problema de la película es el despropósito, como sí, tú bien lo dices. Sí. O sea, no tiene sentido para uno quedarse a ver cada una de los momentos de esta odisea, ¿no? Tú todavía dijeras, bueno, o sea, hay un tesoro, güey, una herencia, güey, algo. O que te va a contar la historia de manera divertida incluso, sí. ¿No? Pero la película no tiene carisma. La verdad es que la película no funciona. No siento que haya química entre los dos personajes protagónicos. No creo que Luis Gerardo Méndez dé su mejor actuación en esta película. Y lamentablemente es una película del montón. ¿Para qué digo más? Definitivamente, sí, como bien decían otras críticas que leí, si tu mejor personaje en la película es una cabra, hay un problema, ¿no? Hay una secuencia en la que el hermano, el medio hermano gringo, se roba una cabra de un establo. Uh-huh. Y creo que es la secuencia más divertida de toda la película. Y el guión es malo, las actuaciones son malas, el propósito de la historia es malo, los subplots son malos, y la verdad es que la película es totalmente prescindible. Así es que si no tienen que salir de su casa para ver Half Brothers, wey, pues mejor... Y esto es lo que es, y esto es por lo que te tendrías que arriesgar a salir al cine, cabrón, por ver a estas madres. Esta es la cartelera comercial que tenemos actualmente, no, Carlitos. Este es el fin del cine, Es Victor. Es una lástima, definitivamente. Sí, ¿no? Vamos a seguir revisando la cartelera de Netflix, vamos a seguir revisando las carteleras de otras plataformas de streaming. Y aquí seguiremos mencionando esta nueva modalidad, pues, porque ahora si hablamos de cine, hablamos de Netflix. ¿Para qué negarlo, Carlit? Que por ahí, no sé si viste el avance de Godzilla contra King Kong. ¿Está bueno? Está chido, ¿eh? A mí sí me llama la atención verlo en streaming. Qué mal. Terrible. Solo vi que se hizo tendencia el asunto de si eras Team Kong o Team Godzilla. Ay, no mames. ¿Tú eres Team Kong o Team Godzilla, Carlitos? No, Carlita? Me voy a reservar la respuesta a tal ridiculez, Víctor. Discúlpame. Dilo. No lo voy a decir. No. Pues bueno, aquí queda entonces nuestro programa número 65. Esperemos estar la próxima semana revisando más estrenos de la cartelera comercial. Mientras tanto, pues seguimos hablando de cine. Seguimos hablando de cine, amigos. Muchas gracias. Y hasta pues por aquí próxima. Ando. Hasta la próxima.